Siempre se cree, ¿no?, que lo que reflejan las sentencias de todo tipo, penal, laboral, civil, administrativo, finalmente, ¿no?, esta creencia de que ahí está la verdad, en la sentencia está la verdad de lo que pasó en la vida, es una sentencia que escucha a todos, que refleja todo, nos va a decir qué pasó, y eso es lo que vale. Este caso, como casos anteriores, suman mentiras. Pero esas mentiras tienen, como toda mentira, tienen pedazos que ni a ellos les encajan. Por eso tuvieron que disfrazar una serie de cuestiones. Por eso tuvieron que salir apuradamente a responder cuando se les venía la noche informativa, porque ya estaba saliendo en otros lados lo que pasaba con Consuelo, con las chicas de Regino, con Croato, con Mendizábal. Entonces, hay una tarea para la sentencia, creemos nosotros, y se la pedimos, que es poder contar bien cómo ocurrió este caso, porque este y otros casos, pero este en particular, tiene que quedar registrado como fue, con las fechas, con los hechos, con los testimonios de quienes años después aparecen y dicen, yo los vi, yo vi los cuerpos, y este último agregado de Pablo Berna, con el tema de lo que ocurre con Mendizábal. Esta especie de ruego que hacemos tiene mucho que ver con estas cuestiones que por ahí a veces no nos damos cuenta, ¿no? Para nosotros es fácil venir y decir, aquí está la revista, aquí está el diario, miren lo que pasó. ¿Saben lo que significa para un nieto ir a ver algún día en las hemerotecas, en los libros, y leer esto, y que no exista ninguna aclaración? Porque tal vez va a poder leer la sentencia, la buscará, la encontrará en internet, pero esto está desparramado por todo el país, esto que salió. Fueron tan burdos en ese armado, y tantos armados que hicieron, que en los comunicados de prensa del ejército que fueron elaborados a partir de la información que les da inteligencia, hablan de abatir a Croato a las 13:15 en un enfrentamiento. Pero el certificado de defunción dice que muere a las 12 en el hospital de Campo de Mayo. Ni mentiras sabían armar. ¿Por qué? Porque era tal el grado de impunidad que tenían, tal el grado de colaboración de la prensa, de ciertos jueces y juezas, que podían hacerlo. No había un armado meticuloso de cómo lo vamos a mostrar. Había que mostrarlo a la manera que mostraron tantas cosas y que luego la verdad las desmintió.